Hola, sean todos bienvenidos a Estéreo Fútbol, un podcast de periodicidad semanal que trae las noticias más relevantes de los últimos 8 días del balompié mundial, acompañado del análisis de nuestros especialistas y de las crónicas de los protagonistas históricos del deporte más seguido en el universo. Todo esto acompañado y aderezado por la mejor música de todos los tiempos. Comenzamos. Lateral para Independiente, Garnero, Claude con él, sigue el Dani Garnero, lo buscan acá ni antes, el Palomo, esto es el Palomo, gol, Independiente, el Palomo, Albeiro Usuriaga, Independiente 1. Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan, que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, que damos deprisa y caminemos con la frente alta. Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel. Bien, seguimos en Estéreo Fútbol. Esta semana los diferentes técnicos de Latinoamérica se dieron a la tarea de publicar los convocados para la próxima cita continental, que es la Copa América 2019. Por parte de Brasil, una de las selecciones más seguidas a nivel mundial, conocimos que de una el técnico Tite entregó la lista de los 23 elegidos. Colombia, por su parte, con Queiroz a la cabeza, presentó su listado de 40 convocados para posteriormente hacer la filtración respectiva. En el caso de Brasil, 14 disputaron el último Mundial de Rusia 2018. Y algunas de las caras nuevas en la lista son figuras juveniles como el delantero David Neres del Ajax, los centrocampistas Arthur, Alan del Nápoles y Lucas Paquetá de Milán. El seleccionador explicó que de los 44 jugadores que ha convocado después de Rusia, 24 no estuvieron en el Mundial y 11 nunca habían integrado la canariña. La lista para la Copa América incluye jugadores veteranos como Alisson, Dani Alves, Felipe Luis, Miranda, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Felipe Coutinho, Fernandinho, Roberto Firmino, Gabriel Jesús y Neymar. Además de ellos, Eder Militao, Richarlison, que no es de la nueva generación, pero su nombre es uno de los que renueva la canariña. Quiero hablar también de la convocatoria de Argentina, lo haremos más adelante, y la convocatoria de la selección colombiana de fútbol de mayores. Y para eso tenemos, como siempre, a Cristian Marrugo y a Antonio María Claret. Quiero que analicemos detalladamente la convocatoria de la selección colombiana de fútbol para mirar, de los 40 convocados, cuáles hacen parte de un verdadero plan de trabajo, cuáles son simplemente algún tipo de homenaje o de un reconocimiento, y cuáles deberían estar que no fueron llamados. Gracias, Euclides. Hola, Antonio. ¿Cómo están? Yo creo que esta lista de convocados es un poquito novedosa por la cantidad de jugadores del medio local que presenta el técnico portugués Carlos Queiroz. Me llama la atención la cantidad de arqueros que llama. Yo creo que en realidad lo que está pasando por la cabeza de Carlos Queiroz es que David Ospina no sea más el arquero titular de la selección Colombia. Bien sea por su rendimiento, porque últimamente no lo ha tenido tan excelso, o bien sea porque no ha podido desde hace mucho tiempo agarrar regularidad, aunque así había rendido en la selección Colombia, pero por supuesto que el tiempo pasa y cada vez eso será más difícil. Respecto de los arqueros, yo creo que todavía hará parte de una real selección Colombia David Ospina, y del resto creo que Camilo Vargas y Álvaro Montero son los llamados a quedarse definitivamente en la lista del proceso de selección Colombia. Aldair Quintana es un jugador joven del Atlético Huila y es probable que lo estén convocando, igual que Eder Chaux de Patriotas, simple y sencillamente como para que vayan conociendo el ambiente, para ver cómo se comportan y ese tipo de cosas. Lo de Diego Noboa, de Equidad Seguros, que es un arquero ya súper maduro, creo que sí, en efecto, es un reconocimiento y digamos, una especie de homenaje para que, digamos, premiarle un poco su trayectoria. Esto quería decir solo respecto de los arqueros, como para ir abordando por posiciones el tema. En efecto, compañero, viendo detalladamente la lista del señor Queiroz, mucha gente estaba esperando el regreso de La Roca, porque La Roca está teniendo un renacimiento en el fútbol inglés, en el Aston Villa, después de varios altibajos que tuvo. Parece que se ha afianzado ya en el equipo, y no me explico aún cómo siguen llamando a Vaca. Creo que debería estos jugadores por lo menos dejar que las nuevas generaciones que están en el fútbol colombiano emerjan en la selección. No hay mucha novedad en los arqueros, como dice el compañero Cristian. Parece que ya Queiroz entendió que hay que buscarle un recambio a Ospina, y tiene que poner a jugar a los suplentes que tiene, que siempre son los habituales convocados, para que puedan ir mostrando si tienen nivel o no para la selección. Y nada más es probar el esquema, porque la verdad no hay muchas sorpresas. Son los mismos volantes que siempre, los delanteros que todo el mundo esperaba, Falcao, Muriel, Dubán, Villa de Boca Junior. Esta vez no llamó a Borja no fue convocado. Entonces, no sé, esperemos a ver cómo engrana en el esquema de Queiroz estos jugadores. Espero que Duván Zapata y Villa tengan muchísimos minutos en la selección, porque son la sangre nueva que viene, aunque Duván tiene ya 28 años. No es tampoco tan joven, pero Villa tiene 22 años. Así que yo creo que este es el tren de Duván en esta Copa América, donde tiene que demostrar que puede ser titular en esta selección Colombia. Y que por fin Falcao se puede echar un reposo en la banca un ratico, y que no tenga que ser el que nos salve la papeleta siempre. Hay un hecho muy presente en las convocatorias de la Selección Colombia previo a las Copas Américas. Yo quiero ver cómo ustedes lo analizan e interpretan. En Europa las convocatorias siempre son hechas, siempre son efectuadas pensando en regresar con el título. En Colombia, del 91 hacia acá, siempre las Copas Américas son conformadas por jugadores que luego los técnicos aseguran hacen parte de un proceso. No sé ustedes cómo interpreten esto. ¿Les parece que es serio? ¿Les parece que es válido el hecho de que se tome un torneo continental de relevancia, que además es el torneo continental más añejo de la historia del fútbol a nivel de selecciones, como un banco de prueba? ¿O si hay que encararla como lo hacen en otros continentes, con la intención de regresar a casa con el título? Bueno, Euclides, yo quiero que recuerdes que hace ya bastante tiempo, creo que iniciando el año, nosotros en uno de los programas hablábamos un poco de que esta Copa América iba a ser una Copa América un poco de transición, porque venían muchos técnicos nuevos y porque hay selecciones que definitivamente han perdido un poco la identidad y que venían golpeadas del fracaso del Mundial de Rusia 2018, como por ejemplo lo tuvo Brasil, como por ejemplo el estruendoso fracaso de Argentina, como por ejemplo el cambio de técnico en Colombia. Yo creo que, por el contrario, la única selección que en este momento se encuentra muy fuerte, bueno, además de Brasil, a pesar de su fracaso, es la selección de Venezuela, que viene con una identidad y con un estilo de juego, digamos, bastante marcado, lo ha venido demostrando. Sin embargo, los demás pueden simple y sencillamente tomarse un poquito la licencia de decir que esto es una prueba que servirá de medida para lo que viene, que son las eliminatorias. Sin embargo, yo lo que creo es que cada vez que un técnico, después de no traerse el trofeo de la Copa América a casa, cuando dice que era el proceso, que era una prueba y ese tipo de cosas, no son más que excusas. Todos los técnicos que hacen una convocatoria, por más que sean nuevos, por más que estén probando jugadores nuevos, por más que no tengan algún sistema de juego implementado y bien fundamentado, bien practicado, quieren traer ese trofeo, porque resulta que el fútbol es un deporte que, a pesar de todo, a pesar del espectáculo y de que muy pocos ganan, al final se trata de eso, de ganar. Entonces, lo interpreto de esa manera. Los técnicos que dijeron eso, en realidad estaban sacando una excusa de por qué no fueron los campeones de la Copa América. La Copa América es una copa prestigiosa. En su momento, Colombia la ganó, aunque no fue una Copa América del nivel esperado por el saboteo y el boicot que en aquel momento le practicó Argentina. Sin embargo, ya tiene en su vidriera el único título internacional con el que cuenta. Así que, de todas maneras, todos los técnicos, muy en su interior, querrán ganarla, así después digan lo contrario. En efecto, el problema con estos torneos es que cuando los técnicos no están seguros de tener una base sólida, hacen este juego de palabras, que vamos a ver cómo cómo emergen las nuevas figuras. Esto es un equipo a futuro. Me hace recordar mucho a Bolillo Gómez, que cada vez que iba al Mundial, él iba a aprender. Y así se pasó todas las veces que fue a los Mundiales, él iba a aprender. Pero no iba a competir ni a ganar, él iba a aprender. Y entonces esa era la excusa barata que conseguía para demostrar su ineptitud como técnico. Pero bueno. ¿Cuánto aprendió con los goles que le hicieron a Panamá? Creo que aprendió bastante. Esta Copa América, como dijo Cristian, hay muchos equipos que están en proceso de transición, excepto Venezuela, excepto Perú, excepto Uruguay, que tiene una base de hace 30 años. Maestro Tavares, no sé cuántos años lleva en la selección, pero ya tiene claro cómo va a jugar el equipo. Sabe, y tuvo su transición, porque en el medio campo hubo cambios significativos. Arévalo Río, exacto. Entonces, y Uruguay sigue jugando igual. En Colombia, me parece muy buena la lista que hizo Queiroz, porque llamó jugadores no solo del ámbito local, sino jugadores que, aunque pocos se muestren en los medios, están teniendo papeles destacados en sus equipos. Jairo Moreno en el León de México, Andrés Felipe Ibargo en el América de México. En México hay muchos futbolistas colombianos que están en un buen nivel. Sería bueno verlos en la selección Colombia, aunque yo sé que Queiroz, la base, porque desde el principio que llegó él dijo que él iba a trabajar con la base que ya había. Eso lo dejó claro desde el principio. Entonces, él llama a este tipo de jugadores como para irlos engranando poco a poco, y esta Copa América va a ser así, va a ser una Copa América de prueba, realmente. Ya me imagino que la Copa América del año que viene, aunque no lo crean, el año que viene hay otra Copa América, yo creo que ya es una Copa América donde los equipos van a ir mejor preparados, la mayoría ya van a tener su base, entonces creo que va a ser como un poco más competitiva, porque tanto Argentina también está buscando identidad, bueno, aunque nadie sabe a qué juega este señor Scaloni, pero se supone que en algún momento, bueno, conociendo a los argentinos, esperan de que Messi resuelva el problema para después echarle la culpa a Messi. Entonces, ese es el juego de Argentina con Messi. En Brasil, Tite rápidamente encontró una base. No le fue bien en el Mundial. La verdad es que no me esperaba, nadie se esperaba que, a pesar de que Bélgica tiene un equipazo, pero es que este Brasil, yo creo que Brasil, el del principio, cuando sus delanteros no mojaron mucho en el Mundial, se veía que no iba a poder. Porque Gabriel de Jesús nunca se enchufó en el Mundial. Neymar se la pasó payaseando, tiró en el piso, que debería ser el que tenía la batuta del equipo. En cambio que Bélgica fue un equipo bastante compacto. Pero Brasil tiene una base. Ya Tite sabe a qué juega, sabe qué jugadores puede probar. Lo único que le falta es que la delantera le dé resultados. Todo el mundo sabe que hace años Brasil está teniendo problemas con los delanteros. Ya se acabó la época de los Adriano, de los Ronaldo, de los Romario. Ya ese tipo de delanteros Brasil lastimosamente no lo saca. Parece que hay un renacimiento con Vinicius, con Rodrigo, pero esperemos a que esta Copa América por lo menos muestre, hablando de Colombia, muestre ideas positivas y que los futbolistas que el señor Queiroz le va a dar el espacio demuestren que son aptos para jugar en la selección, porque todo el mundo sabe que no todos los futbolistas, por muy buenos que sean, hay futbolistas que son simplemente de clubes. Esperemos que la mayoría sean jugadores de selección. A propósito de Vinicius, no fue llamado en esta oportunidad por Tite para integrar la Copa América de este año. En cuanto a la selección Colombia, quiero retomar para preguntarle lo siguiente. ¿Consideran ustedes que se debe convocar a quienes vengan haciendo parte de un ciclo, a quienes ya tengan antecedentes recientes con la selección Colombia, o debe primar el momento futbolístico de cada jugador? Siempre se habla de la memoria futbolística, pero la memoria futbolística debe ir hilvanada con el nivel, con las condiciones de cada momento. Se llama a Radamel Falcao García, que ha marcado 14 goles, 15 goles en la temporada. Está dentro de un registro apenas entendible y manejable que pueda justificar su convocatoria. Dubán Zapata ha marcado 22 goles solamente en la Liga Italiana y está ahí en el top 3 de los goleadores del calcio. Pero también se llama a jugadores como, por ejemplo, Roger Martínez, que juega en América de México y que siempre recibe rechifla cada vez que el técnico le permite el ingreso. Rafael Santos Borré, que el año anterior, en el primer semestre, le fue regular, en el segundo fue magnífico y ahora nuevamente ha sido borrado prácticamente de la línea titular de River Plate. Sebastián Villa le ha ido bien, ha tenido buenos momentos, buenos partidos. Luis Muriel comenzó bien y se fue quedando en el camino. Entonces mi pregunta va en ese sentido, le reitero. Se debe llamar por la memoria táctica por los antecedentes recientes o por el nivel de cada momento. Hay dos cosas que por supuesto tienen que tenerse en cuenta y son las que tú bien pones a consideración. Pero no creo yo que pueda ser una u otra. Tiene que ser una mistura de ambas. Tú no puedes, por ejemplo, pretender que Jerry Mina tenga el rendimiento que tuvo en el Mundial cuando llegó, digamos, en plenitud de condiciones físicas. Jerry Mina es un jugador que creo yo que es inamovible por los antecedentes y por la memoria que bien planteas, pero que en este momento no debería ser convocado a la Selección Colombia, simple y sencillamente porque no ha tenido la continuidad provocado por las lesiones de las que ha sido víctima. Luis Díaz del Junior, por ejemplo, que me parece un jugadorazo y que en el antecedente más cercano de Selección Colombia le fue muy bien en la gira, porque los pocos minutos que tuvo los aprovechó de manera superlativa, ha jugado muy mal en el Junior de Barranquilla. Es probable que su convocatoria más bien haya sido un premio por el anterior partido y no por el momento futbolístico que está teniendo, porque tampoco la memoria, no podemos tanto apelar a la memoria en este sentido porque tiene dos partidos en Selección Colombia. Tampoco es que podamos decir que hizo parte de procesos anteriores. Sin embargo, veo con buenos ojos que se le llame porque el talento lo tiene y porque tiene que ir engranando, como dice Antonio, de a poco en la selección. Hay otros jugadores que yo sí considero que no tienen la madera para ser convocados a Selección Colombia, incluso ni siquiera para ser llamados en preselecciones. Por ejemplo, me refiero a Felipe Aguilar, me refiero también a Jason Murillo, que en los antecedentes más próximos con la Selección Colombia siempre contaba con un error garrafal que terminaba costándole caro a la Selección Colombia. No estoy de acuerdo tampoco con el llamado de William Tecillo, un jugador al que si bien es aplicado y digamos obtuvo ciertos resultados, por ejemplo aquí en el Junior de Barranquilla, y le ha ido bien en la Liga de México, no creo yo que tenga el talante y la presencia que se necesita para estar en la saga central de la defensa colombiana, digamos, con las exigencias de hoy en día. Yorman Campuzano es un jugador que si bien promete mucho, no está siendo regular con el Boca Juniors. En realidad le han dado pocos minutos. Raúl Loaiza de San Lorenzo es un jugador que ha aprovechado muy bien su momento en San Lorenzo, pero no le veo yo tampoco madera como para que sea en realidad uno de los llamados en ese mediocampo. Edwin Cardona, en cambio, por ejemplo, que ha tenido actuaciones excelentes con la Selección Colombia, a mí particularmente nunca me ha gustado su estilo, sin embargo es un jugador que rinde y que otra vez está retomando su mejor nivel en la Liga Mexicana, así que me parece, digamos, acertada su convocatoria. Hay jugadores como Luis Muriel, que mencionabas ahora, que si bien no mantuvo el rendimiento en cuanto al número de goles, tuve la oportunidad de ver jugar a la Fiorentina en uno de los partidos muy recientes, y Luis Muriel sigue jugando en un nivel superlativo desde su modo de jugar, su participación en el juego, lo que transmite cada vez que toma la pelota, arranca, dribla, está jugando realmente muy bien. Coincido en el tema de Santos Borré, no está teniendo una buena temporada. Sin embargo, le están premiando su final de temporada del año pasado, que fue muy bueno y además aportó bastante al River, que logró bastantes cosas al final del año pasado. Duván Zapata es indiscutible, Radamel Falcao es indiscutible, Luis Díaz, Jairo Moreno, Andrés Felipe Ibargüen, Sebastián Villa, son todas apuestas, digamos, para el futuro. Roger Martínez, a pesar de que no ha hecho un buen papel con el América de México, es un jugador que tenemos que recuperar, no llamándolo a la selección, me parece a mí. Creo yo que tiene que recuperarse probablemente dando un paso en su carrera importante, por ejemplo, regresando a Colombia para rehacerse, porque es un tremendo jugador, un tremendo delantero con mucho punch, pero le está yendo mal y tiene que, digamos, recalcular el rumbo. Pero la manera para hacer eso no es llamando a la Selección Colombia a una preselección que sabemos no va a integrar en la lista definitiva. En efecto, compañero, creo que de lo que dijo el señor Uclide es una mezcla de todo, pero primordialmente tiene que primar el nivel del futbolista, porque eso también marcará el nivel de la selección. No podemos traer a futbolistas simplemente porque tuvieron un papel fundamental en la temporada pasada. Si en el momento, caso puntual, Jerry Mina es llamado a la selección, obviamente lo van a poner como titular con Davinson Sánchez. Jerry Mina se está lesionando constantemente. Lo más probable es que en la Copa América deje tirar a la selección por cuestiones de lesiones. Entonces, todas esas cosas las tiene que tener en cuenta el técnico. Creo que aquí va a haber muchos jugadores que el técnico los quiere probar por descarte. Por descarte, no porque él piense que esté en el nivel de Selección Colombia, como dijo Cristian, porque hay muchos futbolistas que ya han jugado varios partidos con la selección y ni fu ni fa. Caso de Murillo, Tecillo, que son futbolistas que sí, o sea, tampoco es que van a venir y van a ser titulares indiscutibles, ya han jugado, han demostrado que tengan un nivel superlativo en la selección. Entonces yo creo que esto van a ser más que todo llamados de descarte. Va a quedar la base que ya viene de hace varios años, porque aún es joven todavía, aún es joven James, aún es joven Cuadrado, Wilmar Barrios aún es joven, entonces... Cuadrado, que también es llamado por su pedigrí, más no por el rendimiento, porque también viene apenas retomando de una lesión muy larga. Cuadrado no tiene ni un mes de haber venido una lesión, entonces va a venir en baja forma, eso está claro. Entonces creo que el técnico tiene un trabajo serio en la parte física con estos futbolistas, y él va a mirar quiénes son los que van a engranar con la base, simplemente. Y aquí van a haber muchos descartes. Ojalá haya alguno de las sorpresas de todos los que han llamado. Por lo menos espero que Víctor Cantillo demuestre en la selección que tiene talento para la selección. Espero, porque es un jugadorazo. El medio de campo de Colombia lo necesita. Yorman Campuzano, que entró, irrumpió con fuerza en Boca. Se ganó la titularidad fácilmente. Ha quedado otra vez en el ostracismo. Pero es un buen jugador realmente, es buen jugador, y ojalá que en la selección. Gustavo Cuellar, siempre me quedé esperando, porque Gustavo Cuellar es finísimo con los pies, es un futbolista que sabe con el balón. No sé si es cuestión de confianza o qué. Ojalá y en la selección pueda ratificar o despertarse de ese letargo que tiene. Y yo la verdad estoy muy ilusionado con los futbolistas que llamaron, aunque hay muchísimo de descarte, claro. O sea, hay muchos futbolistas que seguramente no van a venir y después no van a volver, porque se sabe que no tienen el nivel para la Selección Colombia. Y menos mal que no llamaron a Dorlan Pavón, hace goles. Es que Dorlan Pavón es como un, yo no sé, Dorlan Pavón es un caso extraño, porque Dorlan Pavón tú lo ves jugando en el Monterrey, es ídolo en Monterrey, hace goles, patea desde 40 metros y la mete en el ángulo, pero no es un futbolista colectivo. Dorlan Pavón tenía un problema en la selección, que él quería patear, cogía el balón y quería hacer la jugada él solo y los goles él solo. Dorlan Pavón tiene 20 asistencias en la Liga Mexicana y 9 goles en esta temporada. Es el jugador con mayor cantidad de asistencias en el fútbol mexicano, y el único problema que tiene no es solo que no quisiera soltar el balón, sino que no le caía bien a James. Esa es la única razón por la que está vetado. Ah, ok. Y en los minutos finales quisiera que habláramos de la situación del Manchester City, de la situación del Paris Saint-Germain, de la situación Manchester United respecto de lo que fue su temporada luego de las inversiones multimillonarias que hicieron al inicio de la misma. ¿Por qué fracasan estos equipos? Bueno, empezando que también hay que meter en la lista a el Inter de Milán, que también viene con una inversión fuerte. Creo que estos equipos, a pesar de que tienen el músculo financiero, realmente detrás de ellos no hay un proyecto deportivo que los lleve a llegar a finales y levantar títulos. Estamos hablando Champions League, porque en sus ligas se pasean las ligas ganándolas sin problema. Uno se da cuenta también, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que tiene una cantidad de futbolistas de gran talento, pero contrató un técnico que de pronto, digo yo, que no tiene el talante como para manejar un vestuario tan fino, tan acaudalado, y creo que eso también le ha costado mucho también en los fichajes. Ha invertido mucho en delanteros, pero si te das cuenta, el medio campo del Paris Saint-Germain no tiene un volante de marca que realmente haga el engranaje entre defensa y delanteros. Creo que ha habido una política errada de fichajes entre el señor Tuchel y el director deportivo del Paris Saint-Germain. El Manchester United también ha hecho una fuerte inversión, sobre todo en la era Mourinho. Mourinho hizo que el club invirtiera muchísimo dinero en jugadores que a la postre no rindieron, y ni en Premier ni en Champions. La cuestión de Manchester City, que creo que según medios dicen va a ser sancionado por la FIFA por no respetar el fair play financiero. También Guardiola ha hecho una inversión increíble, sobre todo en defensa. Ese ha sido el dolor de cabeza de Guardiola. Guardiola en ningún equipo desde que empezó en el Barcelona siendo equipo técnico de primera división, siempre tuvo problemas con las defensas. Siempre. En Barcelona, a pesar de que el Barcelona de Guardiola era demoledor en el ataque, sufría muchos goles. Lo mismo le pasó en el Bayern Múnich. Nunca pudo encontrar una pareja para Boateng. Vino Hulmes y nada, no pudo. En el Manchester City probó con Otamendi, probó con Kompany, trajo a este muchacho de Alaport, del Athletic de Bilbao. Mangalá estuvo, que después pasó al Valencia. Y nunca se halló, nunca hay una defensa. Y los equipos se construyen de atrás hacia adelante. Cuando un equipo tiene una defensa sólida, los mediocampistas se pueden soltar un poco más, pueden darle mejor manejo al balón. Pero cuando hay esa deficiencia en la parte defensiva, los equipos sufren. Y yo creo que, más que todo, bueno, Manchester City tiene un grandísimo estratega como Guardiola, pero ahí tú te das cuenta que también hay otra parte, que estos equipos que son de dueños, empresarios, son manejados como empresa. Y yo creo que eso también es, son manejados simplemente para que facturen, pero eso se antepone ante el proyecto deportivo, caso tal Paris Saint-Germain o el Inter de Milán. Entonces yo creo que deberían soltar un poco estos jeques o estos empresarios dueños de estos equipos y dárselos a personas que saben de fútbol, pero desde la parte administrativa. Como en su momento el Milán, a pesar de que Berlusconi era el del dinero, quien manejaba la parte deportiva y todo fue Galliani. Galliani era el que sabía de fútbol ahí y fue el que Berlusconi simplemente todos los poderes se lo entregó a Galliani. Galliani fue el que pudo sacar este Milan glorioso. Entonces yo creo que a estos equipos les falta eso, que soltar un poco las riendas a personas que saben de fútbol para que puedan hacer buenas contrataciones y no solo pensar en comprar el fichaje del momento o pagar la cantidad exorbitante por el jugador del momento y centrarse más en proyectos deportivos. Bueno, yo coincido en casi todo lo que dices. De hecho, al Inter nosotros le habíamos criticado un poco el tema del manejo como empresa que le daban los inversionistas chinos que hoy son dueños de esa divisa. Pero yo agregaría además que les falta un poco de camiseta a estos nuevos ricos, por así decirlo, que quieren, digamos, treparse en el Olimpo de los equipos de fútbol ganadores de la Liga de Campeones, que es la competición por clubes más importante del mundo actualmente. De hecho, el Manchester City, con todo el fútbol que desplegó, con el espectáculo que desplegó, con un montón de despliegue futbolístico, con un montón de despliegue de talento, al final no le alcanzó, y no le alcanzó, creo yo, un poco por falta de oficio. El Paris Saint-Germain en su momento, en las últimas competencias se ha quedado, y siempre se le ha indilgado un poco de falta de espíritu, de falta de huevo, de falta de jerarquía, en realidad. Entonces, aunado a lo que tú decías, respecto de que son equipos que quieren hacer fichajes taquilleros, también les falta un poquito de esa mística que sí tienen los equipos coperos como Madrid, como Liverpool, la tuvo en su momento y la está tratando de retomar, como Barcelona en la última época. Y estos equipos que, digamos, tienen como una mística más alrededor de lo que representan, de lo que son. El hecho de que hoy en día sean nuevos ricos tal vez los ha hecho perder un poco de identidad, un poco de digamos de la sustancia con la cual estaban hechos de pronto al principio, con las uñas y ese tipo de cosas. Es probable que eso también les esté pasando un poco factura al momento de enfrentar las situaciones ya determinantes y difíciles en las etapas de definición de la Champions League. Bien, ahí está el criterio de nuestros compañeros de siempre. Muchachos, muchas gracias por haber participado de este episodio y la próxima semana seguramente entraremos de lleno en lo que será la gran final de la Liga de Campeones de Europa y de la UEFA Europa League. Gracias, Euclides, gracias, Antonio, gracias a todos por perdernos el rato. Gracias, compañero, por la invitación. We'll be right back. La Copa América de 1989 se jugó en Brasil entre el 1 y el 16 de julio. Los anfitriones eran los favoritos para ganar la 34ª edición de una Copa América que no ganaban desde 1949. Como en la edición anterior, participaron las 10 selecciones pertenecientes a la Conmebol, aunque esta vez se modificó el sistema de competición. El vigente campeón no tenía la ventaja de comenzar su participación en semifinales, dividiéndose a los 10 equipos en dos grupos de 5 integrantes. Los dos primeros países de cada grupo se clasificaban para una segunda ronda, en la que los 4 clasificados se jugarían el título a 3 partidos todos contra todos. Goianía, Salvador, Recife y Río de Janeiro serían las sedes de una Copa América recibida con entusiasmo por la afición brasileña. El grupo A estaba encabezado por Brasil, que se enfrentaría a Paraguay, Colombia, Perú y Venezuela. La canariña debutaría en Salvador ante la selección vinotinto con una clara victoria por 3-1, con goles de Bebeto, Giovanni y Baltazar. Los brasileños no pudieron mantener las buenas sensaciones ante Perú, con quien empataron a 0 en un terreno de juego en un lamentable estado. Ante Colombia, el césped sufrió una tormenta torrencial y Brasil volvía a empatar sin goles, comprometiendo su pase a la siguiente fase. La presión sobre el equipo brasileño estuvo a punto de llevarse por delante a su entrenador, Sebastião Lazzaroni, que se salvó de un despido que sobrevoló la cabeza del presidente de la Confederación Brasileña, Ricardo Teixeira. El técnico y Brasil se la jugarían en Recife, en un dramático partido ante Paraguay. Los guaraníes eran líderes y estaban clasificados tras 3 victorias brillantes ante Perú por 5-2, Colombia por 1-0 y Venezuela por 3-0. La verdamarela no pudo marcar en el primer tiempo, pero se impuso en la segunda parte con 2 de Bebeto. Brasil había salvado el match ball y lucharía por el título en la segunda fase. Allí se encontraría con Argentina y Uruguay, que fueron las mejores selecciones de un igualadísimo grupo B. El campeón Uruguay perdió en su debut por 1-0 ante Ecuador, que sumó su única victoria del campeonato gracias a un gol de Hermen Benítez a 2 minutos del final. Argentina también se impuso por la mínima a Chile, gracias a un gol de Canilla en el minuto 55. Uruguay se recuperó de su mal inicio gracias al talento de Rubén Sosa y con 2 contundentes victorias por 3-0 ante bolivianos y chilenos. Argentina, en cambio, no pasó del empate a 0 ante Ecuador y tras su jornada de descanso se la jugaría con los uruguayos en su penúltimo partido. El equipo entrenado por Bilardo ganó por la mínima en un intenso partido con un nuevo gol de Claudio Canilla. Argentina se clasificaba para la segunda fase, mientras que Uruguay pasaba a depender de lo que ocurriese en el duelo entre Chile y Ecuador. Después de golear 5-0 a Bolivia, los chilenos tenían opciones de clasificarse en la última jornada. La Roja tenía que ganar por 3 de diferencia a Ecuador, al que le valía con no perder para clasificarse. Chile se adelantó antes del descanso con un gol de Olmos y anotó el segundo tanto del partido en el minuto 88, gracias a Letelier. Los chilenos estaban a un gol de la clasificación, pero Avilés recortó distancias para Ecuador y certificaba la eliminación de ambas selecciones en favor de Uruguay. La clasificación in extremis dio alas a los uruguayos, que ganaron a Paraguay con un contundente 3-0 con goles de Francescoli, Alzamendi y Paz. En el clásico del fútbol sudamericano, Brasil se impuso a Argentina con el talento de su dupla atacante. Bebeto marcó el primer gol poco después del descanso y tras enganchar una espectacular volea. Poco después, Romario aprovechó un mal despeje de Brown y puso el segundo tras regatear a Pumpido. Aquel triunfo hizo creer a la canariña, que contra Paraguay volvió a ganar por 3-0 con otro recital de su pareja de delanteros. Un doblete de Bebeto y otro gol de Romario dejaban a la verde amarela a un solo triunfo del título. El partido decisivo sería frente a Uruguay, que se deshizo de Argentina en el segundo duelo con una gran actuación de Rubén Sosa. El centrocampista charrúa marcó dos goles, el segundo de ellos tras una cabalgada espectacular que le valió para ser designado como el mejor jugador del torneo. Argentina se despedía del título con un triste empate a cero ante Paraguay, en la que sería la última Copa América de Diego Armando Maradona. Brasil y Uruguay habían ganado sus dos partidos y se enfrentaban en Maracaná en un partido que era como una final. Empatados a victorias, diferencia de goles y goles a favor, un empate podría haber decidido la Copa América por sorteo. Las circunstancias eran muy parecidas a la final del Mundial de 1950, por lo que la sombra del maracanazo asolaba a los aficionados brasileños. Brasil era consciente de que no podía defraudar a su país y acosó la portería de Uruguay durante el primer tiempo. Pero el gol se resistía y no llegó hasta el inicio del segundo tiempo, gracias a la anticipación de Romario. Los brasileños supieron mantener la ventaja y vencieron por la mínima para conquistar la Copa América 40 años después. La verde amarela borraba el fantasma de otro maracanazo y conquistaba un título que no ganaba desde 1949.